imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. Osvaldo Guayasamín nace en Quito el 6 de julio de 1919. Se gradúa de pintor y escultor en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Su primera exposición la realiza a sus 23 años. En su juventud ganó todos los premios nacionales y en 1952 conquistó el Gran Premio de la Bienal de España y más tarde el de la Bienal de Sao Paulo. Además de ser amigo personal de importantes intelectuales y estadistas del mundo progresista, llegando a retratar a algunos de ellos, como Fidel y Raúl Castro, Gabriel García Márquez y Rigoberta Menchú. Su obra humanista, señalada como expresionista, refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad. Denuncia la violencia del siglo XX, marcado por las guerras, genocidios, campos de concentración, dictaduras y torturas. Guayasamín recibió varias condecoraciones oficiales y doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo, y expuso, individualmente, en 180 ocasiones en museos de la totalidad de las capitales de América y muchos países de Europa. Su producción constó con cuadros de caballete, murales, esculturas y monumentos, teniendo murales en los palacios de gobierno y legislativo, Universidad Central y Consejo Provincial en Quito, Aeropuerto de Barajas, Madrid, la sede de UNESCO en París y el Parlamento Latinoamericano de Sao Paulo. Entre sus obras destacan A la Patria Joven, A la Resistencia y el aporte a la creación del albazo ecuatoriano Vasija de Barro. En 1995 inauguró sus últimas exposiciones personalmente en los museos Palacio de Luxemburgo y Palace de Glaze de Buenos Aires. Y hasta antes de su fallecimiento, trabajó en su obra cumbre, denominada La Capilla del Hombre. Osvaldo Guayasamín, símbolo ecuatoriano, fallece el 10 de marzo de 1999 a los 79 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, Pincel y Silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.